Guillermo, al poco de empezar tu novela, encontramos este párrafo. A menudo sueño con esa imagen de mi familia al despertar de la siesta. Fue la última vez que los vi juntos. A lo largo de los siguientes 4 años, todos estarían muertos. Mi hermano, mis padres, mi abuela, los periquitos, el King. No diré que la muerte es el tema principal, pero sí que es un tema muy importante en tu libro, bueno, en tu libro y en la vida, en la cultura y en las tradiciones mexicanas, ¿no? Yo creo que si queremos hablar de vida, no podemos excluir el tema muerte. Creo que es fundamental el sentido de finitud para poder encapsular toda la potencia que puede tener la vida. Entonces, vivimos una cultura, siento yo, que está de espaldas a la muerte, que le tiene cierto horror a la muerte y no podemos dejar de enfrentarla, porque si la dejamos de enfrentar, perdemos la perspectiva de la vida. Aquí tenemos a un gran protagonista, que es Juan Guillermo, que es el narrador de la historia, este joven que vive en una colonia, en un barrio de la capital mexicana. ¿Cómo lo podemos presentar de manera breve? ¿Quién es Juan Guillermo? Mira, Juan Guillermo es un muchacho que vive en una familia de clase media, como decimos en México, que pertenece a la cultura del esfuerzo, cuyos padres trabajan para poder mandarlos a una escuela privada. Es el único que va en una escuela privada, él y su hermano. Y Juan Guillermo es un tipo sensible, con mucha fuerza, que de pronto se va a ver enfrentado a la mayor catástrofe que puede tener un ser humano, que es perder al total de su familia. Claro, porque pronto vamos a saber que a su hermano mayor, a Carlos, lo van a asesinar. Carlos trapichea con el tema de las drogas. Los padres y la abuela, poco tiempo después, van a morir de tristeza ante esa muerte. Y vemos a un Juan Guillermo que quiere vengarse de todo eso que ha ocurrido. La venganza, al igual que la muerte, también es un tema importante en la novela, ¿no crees tú? Yo creo que la reflexión sobre la venganza, más que la venganza, es el tema fundamental de la novela. ¿Vale o no vale la pena vengarse? Porque la venganza surge cuando la justicia es inoperante. Y en un país donde la impunidad ha campeado, como en el mío, pues la justicia no existe. Entonces, la única alternativa que le queda a alguien es la venganza. Hay muerte, hay venganza, pero también hay redención, porque Juan Guillermo quiere salvarse, ¿no? Y ahí juegan un papel importante un lobo de raza, Colmillo, y una mujer que se llama Chelo, una mujer repleta de cicatrices. Hablemos primero de Colmillo. Esta es una novela donde los animales juegan un papel protagónico. Los animales no solamente son mascotas, se tiene una relación profunda con ellos. Y Colmillo es de esos animales que te confrontan. No es un animal que te va a consolar, como es el caso de otra mascota que tiene él, que se llama King. Es un perro lobo que te puede matar en cualquier momento, sí, que te puede mascular, que simplemente te va a retar ojo a ojo. Y eso yo creo que es importante para el personaje de Juan Guillermo, porque le empieza a sacar lo más fuerte que tiene adentro, le empieza a enseñar a ser un superviviente. Y luego está Chelo, esta, como decía, esta mujer repleta de cicatrices que se convierte de alguna manera en su mentora, ¿no? Y que un poco con ella yo creo que se viene a demostrar que a veces las únicas tablas de salvación para el ser humano son el amor y la amistad. Yo creo que esta es una novela sobre el peso del amor y la amistad. En el fondo de eso se trata. Cómo el amor y la amistad, no solamente amor y amistad entre seres humanos, sino también con los animales, pueden generar vías de esperanza y pueden generar vías de liberación y de redención. Entonces, Chelo, que como dices, es una mujer llena de cicatrices, profundamente promiscua, pero de la cual se enamora Juan Guillermo y ella también se enamora. Sí. Entonces, el amor les permite salir adelante. A esa trama que vamos siguiendo de la tragedia que sufre la familia de Juan Guillermo con la muerte de casi todos sus miembros, hay otra trama que viaja en paralelo, que es la de un cazador inuit de Amaruk, que en los bosques del Yukon intenta cazar a un gran lobo gris. Y uno puede tener la impresión a lo mejor de que no se van a tocar las dos tramas, pero no es así. ¿Qué une a Juan Guillermo y a Maruk, ese cazador inuit? Ambos son individuos solitarios. Uh-huh. Ambos utilizan animales para poder encontrarle sentido a su vida. Ambos están en un profundo deseo de supervivencia. Ambos están en el borde del abismo. La soledad de Amaruk es obviamente más grave porque él sí está perdido en solitario en los bosques helados del Yukon. En cambio, Juan Guillermo encuentra poco a poco algo que le ayude a reconstruirse. Tú eres cazador en la vida real desde hace muchísimos años. ¿Qué le ha dado la caza a tu vida y a tu literatura? Mira, a mí la cacería me ha dado una comprensión honda de la naturaleza. La naturaleza no es aséptica. La naturaleza se ensucia mucho con crueldad. Tiene aristas agudas, complicadas, que desde la perspectiva citadina no es posible entender. Hasta que estás ahí, observas. Como yo solo cazo con arco y flecha, y tengo que estar muy quieto y tengo que observar mucho y estar muy atento a las señales, te das cuenta de todas las paradojas que hay. La lucha es por territorio entre los animales, el que un animal case a otro, lo cual es muy constante. Claro. Me da también un sentido de pertenencia que hemos perdido. Siento que pertenezco a la naturaleza cuando cazo. ¿Y ese lobo gris es el cachalote blanco de Akap y Amaruk es el capitán Akap? Pues yo creo que todo cazador en algún momento entiende al capitán Akap. Claro. Cuando tú dices, tengo que ir por determinado animal y creas una relación profunda con ese animal, como es el caso que tiene Amaruk con este lobo. Porque no se trata de matarlo, se trata de cazarlo, lo que significa aproximarse. Empiezan a entablar relación de ojos. Se da cuenta Maruk que él puede ser presa del lobo, ¿no? No solo, o sea, es un juego entre el cazador cazado. El cazador cazado. Leyendo la novela da la sensación de que escribes como un depredador. Hay algo salvaje en la escritura. Yo no sé si es algo que te pedía este libro en concreto o siempre es así en tus obras. Mira, lo que yo te puedo decir es que escribo sobre la marcha. Escribo por instinto. No soy como esos escritores que tienen un cuidadoso mapa diseñado o que van ordenando. Yo, como la leíste, es como la fui descubriendo. Entonces, un poco así de... O sea, que la improvisación juega un papel importante. Muy importante. Como Jimi Hendrix, que forma parte de la banda sonora. Yo creo que es el más importante de la banda sonora de esta novela. Y Jimi Hendrix era el rey de la improvisación. O sea, sí. que tú ahí también juegas con eso. Sí, sí, por eso yo creo que me gusta Hendrix. Y no me gustan las cosas tan limpias como hay otro grupo que menciono ahí. Como otro grupo que sale y que ya lo descubrirá el lector, que no le gusta nada al protagonista. Sí, me gusta mucho Hendrix. Me gusta mucho la improvisación. Siento que ese es el estilo que yo hago. Recuerdo un comentario que le hizo Augusto Monterroso a alguien en un taller literario, que le dijo, a tu texto le sobra perfección. Le falta un poco de suciedad, ¿no? De imperfección. Y eso es lo que me gustaba de Hendrix, que espero que tenga la novela, ¿no? La novela es también una radiografía de la efervescencia que se vivía en aquel México de finales de los 60, principios de los 70. Hay un retrato muy descarnado, por ejemplo, de cierta parte de la juventud. Hay juventud que empieza a trapichear con drogas, hay una juventud muy violenta, ultracatólica, hay una policía judicial que es absolutamente corrupta. La sensación, Guillermo, es que han pasado muchos años y uno lee las noticias como si las cosas no hubieran cambiado tanto. Eso es lo terrible, que las cosas no han cambiado de lo que yo viví en los 60, 70. Quizás era más tranquila aquella y más pacífica aquella época que la que hemos vivido actualmente, que es mucho más convulsa. Triste en mi país es que la corrupción y la impunidad que retrata la novela sigan sigan ahí empapando el sistema político y social de México. En tus obras, en esta, lógicamente también, está presente la violencia, pero no es un recurso estético para ti. No es para otros creadores, pero para ti se ve que no. No, para mí la violencia no es un recurso estético porque yo he sufrido las consecuencias de la violencia. Lo que yo quiero hacer es un poco darle peso a la violencia, hacer sentir que la violencia no es inocente, yeah. Tiene consecuencias. No es inofensiva, perdón, es la palabra. Claro que es muy ofensiva, es muy agresiva la violencia. Y bueno, no la quiero poner como un juego, la quiero poner como una circunstancia que le acontece a alguno de los personajes. Cuando dices que la has sufrido, ¿es por tu procedencia, por tu barrio, por tu infancia? Sí, por el barrio. En el barrio, sí. Barrio, me imagino, parecido al que... Al que le toca vivir a Juan está Guillermo. Está descrito ahí. Es mi calle, mis amigos, mi barrio. Sí, me tocaron algunos episodios de violencia. No graves, pero sí me tocaron. Para alguien que ha escrito los guiones de películas como Babel, 21 gramos, Amores perros, puede parecer que llevar esta novela al cine no sería complicado, pero yo creo que es muy, muy difícil no destrozarla llevándola al cine porque se perderían gran cantidad de tramas y subtramas que están aquí, ¿no te parece? Yo la veo muy complicada, la verdad. Lo he dicho en otras entrevistas, si alguien me quiere ofrecer una cantidad insultante de dinero por adaptarla, ¿no? Ya si le van a destrozar, que por lo menos me indemnicen.